Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 3 de octubre, a las 19:30, se presentará un concierto para celebrar el Día del Pasillo en el Teatro Nacional Sucre, en Quito. Participarán Kate Gabela y Horacio Valdivieso, el grupo Yavirac, Consuelo Vargas y Los Reales. Los artistas interpretarán los pasillos más representativos del país. El pasillo es un género musical tradicional y simbólico del Ecuador. Internacionales. Holguín, Cuba. La 21ª Fiesta de la Cultura Iberoamericana se llevará a cabo del 24 al 30 de octubre, en Holguín, Cuba. Participarán creadores de México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Colombia, España, Venezuela, Perú, Ecuador, Italia, Guatemala, Panamá, Costa Rica y Cuba. El encuentro propone como eje específico para el debate la multiculturalidad y las culturas alternativas, fundamentado en la gran diversidad presente en la región. El evento buscará ser el marco propicio para que especialistas de diversos países reflexionen en torno a la significación y trascendencia histórico-cultural de Iberoamérica. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.